Hola. Ah, ¿que qué hacemos ahora? Bueno, pones este mismo disco en la computadora y vas a encontrar un montón de sorpresas. Después me contás. Abrís www.hugofigueras.com.ar en internet y desde ahí me mandás un mail. Contame, ¿eh? Nos vemos. Chau.